Nos vamos a Formentera porque, como ya les avisábamos, hoy tendríamos ración doble de Marta Vázquez porque precisamente se va a llevar a cabo un curso de integración social y cultural. Pero nos lo cuenta mejor y más detalladamente Marta. De nuevo, buenos días o buenas tardes en este momento. Bueno, yo buenos días porque todavía no he comido y aparte ahora venía en moto de paquete con mi marido y me entró una piedrita en el ojo y estoy disfrutando, vaya, que flipas con el viento, vaya, que hay. Y me han dicho, todavía no lo tengo confirmado, que las barcas se van para Ibiza, pero habrá dificultades para volver. Para volver, claro. Exacto, porque es lo que decíamos esta mañana. Exacto, va de popa, pero de proa me parece que la cosa se va a complicar. Ya. Pero eso ya lo confirmaremos. Pues nada, mañana, día 6 de noviembre, el Casal de Entitats del Consejo Insular de Formentera, que se encuentra en la sede de la Consejería de Bienestar Social, a la entrada de San Francisco Xavier, al lado de la Policía Local y de la Guardia Civil, para que la gente se ubique. Se realizará el curso de integración social y cultural que organiza el Departamento de Mediación Cultural de Inmigración del Área de Bienestar Social del Consejo. Se trata de un curso de 20 horas que se hará desde mañana día 6 hasta el día 29 de noviembre, los miércoles y viernes de 9 de la mañana a 11:30 horas. Según nos han informado desde la Consellería, lo sentimos que no pueda estar ningún técnico con nosotros porque están hasta arriba de trabajo y tenían horarios muy estrictos que cumplir. La formación gratuita está dirigida a personas inmigrantes mayores de edad que residen en el municipio de Formentera y que tienen interés en conseguir la plena integración en la sociedad de acogida. La metodología para seguir consiste en crear un grupo en el que se desarrollarán los conocimientos teóricos sobre los valores constitucionales del Estado español, derechos humanos, libertades públicas, valores estatutarios de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, valores de la Unión Europea y igualdad entre hombres y mujeres. Todas estas personas que asistan al curso recibirán un certificado de asistencia que, juntamente con la acreditación de formación lingüística complementaria, permitirá a la persona interesada solicitar, si lo necesita, el informe de esfuerzo e integración. Esto viene a cuenta, Maribel, por unas leyes que empezaron en el año 2000, luego se decretos leyes que se ratificaron en el 2009 y en el 2011, es que se valora el esfuerzo de integración de los extranjeros acreditando un informe positivo por parte de la comunidad autónoma de su lugar de residencia. Este informe podrá ser alegado si el extranjero no puede acreditar el cumplimiento de algún requisito a la hora de renovar las autorizaciones de residencia o de residencia y trabajo. No es obligatorio, pero sí no está mal hacerlo. Yo he hablado con la Consellería, lo que me han dicho es lo siguiente: debido a que se ha comunicado un poquito tarde, bueno, muchas asociaciones de inmigrantes ya lo habían recibido en su momento, si alguna persona esta tarde, antes de las 2:30, no puede ir a la Consellería, mañana por la mañana, a primera hora, antes de las 9, se puede acercar si hay plazas. Si no, no hay ningún problema porque en marzo se repetirá este curso. O sea que la gente que lo está escuchando, si ahora está cerquita de San Francisco y quiere ir a apuntarse, es por riguroso orden de llegada el apuntarse al curso, pero si no, pues puede ir mañana por la mañana a primera hora antes de las 9. Es lo que te iba a preguntar, si mañana por la mañana. Mañana por la mañana, tiempo. El curso empieza a las 9, pero me han dicho que si un ratito antes pueden ir. Y si no, que se queden tranquilos que en marzo se repetirá este curso. Tenemos que recordar, Maribel, que el Servicio de Inmigración de Formentera tiene mucha demanda, por eso a veces es muy difícil contactar con los técnicos porque tienen citas previas con mucha gente por integración familiar, por lo que fuere, por miles de documentos y trámites que tienen que hacer y a veces es difícil que contactemos con ellos. Me han pedido mil disculpas, pero que, bueno, yo por lo menos tengo esta información que le puede servir a la gente a la hora de renovar su residencia, tener este curso hecho. No es obligatorio, pero tampoco viene mal. Pero sí es gratuito. Es gratuito, por supuestísimamente es gratuito. Muy bien. Vale, pues, o sea, Casal de Entitats, que está en la misma consellería, a medio 100 metros de entrada a San Francés, a mano izquierda, y ahí está la Policía Local, está la Guardia Civil y está esta Consellería de Bienestar Social. que la gente se acerque, que pregunte, y el teléfono, por las dudas, es 971-321-271. Perfecta, perfecta la información necesaria para toda la comunidad inmigrante que hay en Formentera, y ya decimos, mañana a partir de las 9 de la mañana y comienza este curso que durará, si mal no recuerdo y he apuntado, hasta el 29 de noviembre. Hasta el 29 de noviembre, los miércoles y viernes de 9 de la mañana a 11:30 de la mañana. Perfecto. ¿Vale? Pues muchísimas gracias, Marta, y nos encontraremos de nuevo mañana a partir de las 9:30 de la mañana.